baja Peggy Sue. Y por favor, evita la música. No es que se equivocara la paloma, es que era un cuervo. Que ahí respira son 100 libras. Y las más deseadas siempre duermen solas. Se canta lo que se pierde. Relaja la raja, Peggy Sue. Y por favor, evita la música. El hombre del saco llegó de Transilvania con las pelotas pegajosas por el calor. Se dilata el escroto y cae. Es lo que hace la falta de refrigeración. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Relaja la raja, Peggy Sue. Y por favor, evita la música.